Estamos, continuamos por acá mientras la gente va pasando a la avenida, saliendo de la vereda para ocupar la calle, y nos encontramos con Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, buenas tardes, acá disfrutando de la tarde, viendo a los compañeros que se están organizando para marchar con una murga y demás. Y bueno, contento porque salieron 91 al aire, hace un tiempo que la escucho, me parece de lo más necesaria para el barrio y para el pueblo. La verdad me parece muy necesaria la radio esa. Y bueno, felicitaciones por eso. Y no, y acá recordando, haciendo memoria de aquellas épocas, más que nada proyectando a un futuro que se ve muy difícil, pero bueno, en memoria de esos compañeros que dieron la vida y que estuvieron al frente y poniendo el cuerpo, y no tanta laraca, pero sí poniendo el cuerpo ante dictaduras jodidas que eran militarmente difíciles. Hoy tenemos una dictadura o esquemas de dictaduras económicas financieras que, bueno, el poder compra todo, son los dueños del todo, ¿no? Son los dueños de la justicia, los dueños de los medios, los dueños de las bancas financieras y también, bueno, toda esta problemática social que estamos viendo ahora, el narcotráfico y todo eso, tiene que ver con lo mismo, no es aislado, no son hechos aislados. De hecho, el narcotráfico, el dinero que hace, tiene que financiarlo o blanquearlo en algún lado, y para eso están los grandes bancos que los apoyan, todo este capitalismo de Lewis y de toda esta gente que ahora, en estas alternativas electorales democráticas, estamos casi bajo el mismo signo de lo que venimos sufriendo en Río Negro, ¿no? Y es extraño, desde las cúpulas políticas, cómo no se observó esto, donde hay partidos que se alían sin consultar a las bases, donde hay, digamos que es todo un gran circo montado dentro de la democracia, que bueno, hay que superarlo. Por suerte hay mucha juventud, por suerte hay mucha esperanza, por suerte hay un camino recorrido de muchos compañeros que dejaron su vida, pero que afrontaron para un futuro, para que podamos generar un futuro mucho mejor del de que tenemos ahora y de que va a venir en los próximos años, que va a ser épocas muy difíciles. Yo sé que vamos a superarlo, pero no va a ser ahora, va a tener que organizarse el campo popular de verdad, sin tanta cuestión, organizarse tras un objetivo que es una mejor calidad y una dignidad de vida. Jorge, vos estuviste militando en aquella época, en los 70, y bueno, y tenés una mirada crítica de la realidad. ¿Por dónde sentís que pasa hoy la militancia? Bueno, la militancia sí, yo tuve bastantes años, unos 50 años militando, pero en realidad pasa por esta cuestión de acercarse al otro, pero no en el eslogan "la patria es el otro" y lo dejamos ahí escrito en el Facebook. Pasa por el lado de poner el cuerpo, de estar en los lugares donde no solo hace falta paz, pan y trabajo, sino que son lugares que hace falta contar la historia para saber que estamos siendo de vuelta engañados. Es necesario que los jóvenes de hoy, por más que nos vean como adultos o viejos ya cansados, escuchen de que estas trampas ya las tuvimos de otra manera. La militancia pasa por esta claridad que tienen las juventudes hoy, porque hay muchachos y chicas muy, muy claros políticamente, y no es por una cuestión de lectura política, es por una cuestión de vivir realidades que la viven en las universidades, en los barrios, en las villas, en todos los lugares donde se congregue gente para poder debatir entre nosotros y ver lo mejor para todos, no para cada uno individualmente, lo mejor para todos. No es difícil, la hacen difícil porque los sectores de poder no quieren una movilización social ascendente, no la quieren concretamente, es una lucha de clases que se extiende desde 1930, si quieren llamarlo. O sea, es evocar la historia para ver qué hacemos en el futuro, no es quedarse en la historia, es ver qué hacemos, abrir los ojos antes de que hagan contratos espurios como lo hacen. Es eso, la militancia pasa por las ganas y el poder que tienen los pibes hoy, por ahí pasa. Nada más, qué sé yo. El tema es la pelea diaria en la calle, es muy difícil, pero es pelear para que vayamos clarificando cuál es la realidad de cada uno de nosotros y la realidad que nosotros somos la sociedad. ¿Cómo esta sociedad puede dejar de ser engañada? Porque es engañada continuamente por los medios. Y clarificar hacia dónde queremos ir. No se trata acá de el peronismo, lo radical. No. Es una cuestión de la sociedad. ¿Dónde queremos ir? No es. Porque los dogmas, esos no existen. Ningún radical sabe cuáles son los dogmas radicales, ni ningún peronista sabe cuáles son los dogmas peronistas. La cuestión es fácil. Había que conseguir soberanía política y cada vez estamos más enterrados. Acá están los compañeros que hicieron mucho por la zona. Pero bueno, es eso, o sea, la soberanía, la libertad económica, la soberanía política, se tiene que lograr a través de la intercomunicación social. Basta de los dirigentes iluminados que nos dicen a dónde tenemos que ir y qué palito no tenemos que pisar. Porque siempre nos hacen pisar cualquier palito. Es así. Gracias a los jóvenes vamos a tener un futuro que no es inmediato, pero va a ser un futuro que va. Yo sigo teniendo esperanzas en este país. Yo sigo teniendo esperanza porque somos muy ricos en la cuestiones de recursos naturales. El tema es si nos dejamos saquear o no. Si la clarificación está en no dejarse saquear, este país va a crecer mucho. Si dejamos que los de arriba siempre nos administren la vida, y no va a crecer, van a crecer ellos, como siempre lo hicieron así. Nada más, me alegro por la radio, hay que seguir, la lucha no se abandona, sí se puede descansar como lo estoy haciendo yo en este momento, pero no se abandona. Gracias, Jorge. Igualmente, hasta siempre y hasta la victoria siempre.